Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde en punto, hoy lunes 22 de mayo de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Ya entramos a la 21ª semana del año y han transcurrido 142 días. El calor, mire, en este momento 29 grados centígrados. Tremendo, ¿no? Y eso que no hay movimiento del aire o el viento, si usted le quiere llamar así, el aire en movimiento, casi nulo. La dispersión de las partículas contaminantes es muy baja. Hay que recordar que la mayor parte de la contaminación viene de la zona norte, de la zona industrial del Estado de México, y esto ha hecho que la semana pasada tuviéramos contingencia en fase 1. Las cosas pues no van jalando como debieran, ¿no? Tania Müller, que es la responsable, sin lugar a dudas es una mujer que le voy a decir, muy capaz, inteligente se podría decir, pero hasta ahorita no se ha hecho lo adecuado, no se han tomado las medidas necesarias para que en la Ciudad de México se pueda mitigar esta situación. Trabajar con el gobierno del Estado de México, que es el que mayor cantidad de contaminantes arroja a la Ciudad de México, por un lado, y los asesores que tienen en estas áreas. Yo no sé si en un momento determinado el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, o lo están engañando o le están dando a tole con el dedo, porque las medidas que se han venido tomando, lo hemos visto ya a lo largo de prácticamente 5 años, no han servido para maldita la cosa. Nos ponen una foto, ¿no?, en Twitter, la titular de la dependencia, Tania Müller, dice que México se encuentra en los niveles más bajos de contaminación en el mundo, y pone una foto ahí de los cielos despejados de la gran Ciudad de México. Sin embargo, usted salga a la calle y dígame si es cierto o corresponde lo que está diciendo el gobierno con lo que estamos viviendo. El día de hoy vamos a platicar con Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, sobre el tema de contingencias ambientales. En su opinión, ¿qué es lo que él ha visto? Y que nos haga un análisis de cómo van las cosas, ¿no? Mire, no solo hay elecciones en el Estado de México, Coahuila y Nayarit, Veracruz, que es uno de los estados, bueno, el estado más grande de la República Mexicana y el segundo en peso electoral, también tiene competencia. Se están realizando ahí las elecciones para presidencias municipales. El día de hoy vamos a platicar con Ana Miriam Ferráez Centeno. Ella es candidata de la coalición PRD Partido Acción Nacional para la presidencia municipal de Xalapa, Veracruz, la que es o era considerada la Atenas veracruzana. Ahora, pues simplemente es una ciudad que tiene problemas de seguridad, de empleo, en materia de salud, de educación. Vamos a platicar con la candidata a la presidencia de la capital del estado de Veracruz, Xalapa, Veracruz, para que nos diga cuál es su visión sobre el municipio y todo lo que representa, ¿no? Mientras tanto, si le parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Presidentes nacionales del PRD y PAN, Alejandra Barrales y Ricardo Anaya, llaman a formar frente opositor al PRI para 2018 en una conferencia de prensa conjunta. Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Gobierno de la Ciudad de México firman convenio por casi 81 millones de pesos para operación de programas programas, servicios y estrategias en materia de empleo. Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, presenta la estrategia Salud en tu Escuela en la primaria Centro Escolar Revolución. Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, asegura que gane quien gane en 2018, se construirá el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues la obra está blindada ante cualquier intento por cancelarla. Secretaría de Hacienda eleva su previsión de crecimiento económico para 2017 a un rango de entre 1.5 y 2.5%. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si le parece, vamos a nuestro recorrido por el ámbito federal. Iniciamos con Presidencia de la República. Hoy el señor presidente Enrique Peña Nieto anunció una iniciativa de ley que armonice las políticas públicas para el cuidado de la flora y la fauna. La información la tiene Marta Obeso. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para informarles que el día de hoy Enrique Peña Nieto celebró el Día de la Biodiversidad en el municipio del Mineral del Chico, acompañado del gobernador Hidalgo Omar Fayad, del secretario del Medio Ambiente Rafael Paciano y del titular de Zagarpa José Calzada Rovirosa, así como de Pasca Palmer, secretaria ejecutiva de las Naciones Unidas. Durante la ceremonia, el jefe del Ejecutivo reiteró el compromiso del gobierno de la República para detener la pérdida de la biodiversidad y promover el uso sustentable de los ecosistemas terrestres y acuáticos. Peña Nieto, quien no había visitado la reserva ecológica de El Mineral del Chico, reafirmó su compromiso de cuidar la casa de los mexicanos, que forma parte de la casa de todo el mundo, e insistió que México es un país comprometido con la biodiversidad. Destacó que sí es posible hacer políticas públicas que nos permitan cuidar una de las partes del mundo con mayores riquezas, ya que México es el lugar del mundo en donde se encuentra la más grande variedad de reptiles y mamíferos. Escuchemos las palabras del presidente. Lo que estamos resueltos a impulsar es el turismo sustentable, aquel que permita seguir promoviendo el desarrollo de esta actividad económica, aquel que permita seguir incrementando la actividad económica y beneficiando a distintas comunidades que se distingan por una razón muy particular y por ser destinos turísticos, pero además que le demos especial impacto a lo que es la belleza natural de nuestro país, distinta de aquella que ya se reconoce en el mundo entero y que es visitada por millones de turistas cada año. El jefe del Ejecutivo calificó la actividad turística de México como responsable y felicitó a la Gendarmería Ambiental por su responsable desempeño a un año de su creación. Finalmente, Enrique Peña Nieto reiteró que México es un país decididamente comprometido y encargó a los titulares del Medio Ambiente y de Segarva que en breve presenten una iniciativa de ley que permita impulsar el desarrollo agrícola de México sin dañar el medio ambiente. Informó para el Punto Crítico Marta Obeso. Vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí está nuestra compañera Sara Pablo, reportera, y nos informa que ya hay reacciones ante lo que anunció el día de ayer Alejandra Barrales, la dirigente del PRD, en función de las alianzas. Francisco Martínez Neri considera que es prematuro. Tú tienes la información, Sara Pablo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, el coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri, estimó que la presidenta de su partido, Alejandra Barrales, se precipitó al anunciar una eventual alianza con el PAN de cara a la elección presidencial del 2018. En entrevista, el legislador señaló que es evidente que no hay consenso al interior del partido para tomar una decisión así y es necesario abrir en todo caso el debate. Argumentó que la declaración de la dirigente perredista genera inquietudes y polémicas, sobre todo porque la línea política acordada en el último congreso del PRD fue en el sentido de que se deben privilegiar las alianzas, pero con los partidos de izquierda, no necesariamente con el PAN. Esto fue lo que dijo. Sí, sin embargo, genera también muchísima inquietud en la izquierda nacional, porque hay una muy buena porción de los militantes de izquierda en el PRD que no ven bien una alianza, sobre todo planteada de la manera en que se planteó. Me parece que hay que privilegiar primero lo natural y desde luego también yo tampoco veo imposible el hecho de que pueda tenerse convergencias con el PAN si hay un programa si no se logra esta alianza de las izquierdas, habría que trabajar en un gran acuerdo nacional con la participación no solamente de partidos políticos, sino de intelectuales e integrantes de la sociedad civil. El reporte que tengo. Muchísimas gracias, Sara Pablo. Nos vamos al Senado de la República. Ahí está nuestro compañero, amigo, reportero Francisco Montaño, reportero del periódico El Punto Crítico, que volvió a levantar la mano Barbosa. No quiere quitarse los reflectores, ¿no? Ahora propone 3 días de luto nacional por los ataques a los periodistas. Tú tienes la información, Francisco Montaño. Sí, es Eduardo. Buenas tardes. El senador Miguel Barbosa pidió que el Ejecutivo emita un decreto para guardar 3 días de luto nacional por los periodistas asesinados como una señal de que no habrá más impunidad en la investigación de dichos crímenes y se garantizará la libertad de expresión. El integrante del bloque de PT Morena en el Senado exigió que el gobierno federal presente nuevos protocolos y medidas cautelares efectivas para protección de los periodistas, por lo que la Comisión Permanente tendría que solicitar a los titulares de Gobernación, la PGR y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, en estos 3 días de luto, presentar al Congreso de la Unión los avances y el estado que guardan las investigaciones de los asesinatos y agresiones en contra de periodistas. Este es mi reporte, Eduardo. Muy bien, Francisco Montaño. Mire, 3 días de luto es una vergüenza. No es posible que Miguel Barbosa, como senador de la República, proponga una cosa así. Habrían de ser 365 días del año de levantar la voz y no pararle, porque esto que está sucediendo en México no tiene nombre. Ya deberíamos estar hartos como sociedad de tanto crimen que se comete en contra de toda la sociedad, no solo de los periodistas. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis 4 formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 1, precios bajos, bajos, todo el año. Desodorante en aerosol Rexona o Axe a $39.50. Y champú Pantene de 500 o Head and Shoulders de 375 mililitros a $49.90 cada uno. Soriana, hiper y super. Ven y descúbrelo. Solo 22 de mayo. Consulta restricciones. Tips para disfrutar a nuestras mascotas. Gatos. Los gatos son mascotas activas que necesitan jugar mucho, sobre todo cuando son pequeños, y requieren atención, agua y de comidas estructuradas. Eso sí, hay que invertir tiempo limpiando la caja de arena. El promedio de vida de un gato que vive dentro de casa es de entre 13 y 17 años, así que ten en cuenta que formarás un compromiso a largo plazo con un nuevo miembro de tu familia. La Secretaría de Educación Pública convoca instituciones del país a proponer candidatos al Premio Nacional de Ciencia en los campos de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, Tecnología, Innovación y Diseño. Consulta las bases en www.gob.mx/c. Fecha límite para el registro de candidaturas, 7 de agosto de 2017. La ciencia y la tecnología para el desarrollo de México. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Si requieres orientación migratoria, acércate a tu consulado, donde te brindarán información sobre abogados confiables de migración. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Mi padrastro me está haciendo cosas que no están bien. Yo no quiero que me siga pasando esto. No me voy a quedar callada. Me dijo mi primo que íbamos a ver películas, pero le dije que no. Es la primera vez que me pasa. Primero tuve miedo, pero no me dejé. Nadie tiene derecho a tocarte. No te guardes secretos. Habla. Tu cuerpo es tuyo y de nadie más. Cuídate, no te dejes. El abuso sexual infantil debe acabar. No te calles. Llama al 089. Conapo. Busca Discos Orfeón en YouTube y disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre. ¡Qué raro! Estoy seguro de que apagué la tele antes de irme. ¡Sorpresa! ¿Qué no era esta la casa de Susy? Cuando no actualizas tu domicilio ni corriges tus datos personales, las cosas no salen como esperas. No lo dejes para el último. Actualiza o corrige tus datos y participa. Instituto Nacional Electoral, INE. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves estatales. La extracción de combustible robado a Petróleos Mexicanos se mantiene al alza en Puebla, al grado de que se han detectado hasta 10.000 puntos de venta clandestinos. En los primeros 5 meses de este año, solo 11 obras han sido licitadas por el gobierno del estado de Oaxaca, de acuerdo con la información reportada por el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, Compranet, que depende de la Secretaría de la Función Pública. Y finalmente, el Partido Revolucionario Institucional difundió que el presidente del Comité Directivo Estatal, Gustavo de la Torre, nombró a 14 delegados en igual número de municipios que tendrán como responsabilidad atender la convocatoria de poner en movimiento al priismo en Tabasco para estar en condiciones de competencia y triunfo hacia el 2018. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Bueno, Y nos vamos derechito al estado de Oaxaca, al sur de la República Mexicana. Ahí nuestra compañera Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, nos dice que el gobernador Alejandro Murat pone en marcha la reconstrucción de la carretera Oaxaca-Tuxtepec. Tú tienes la información, Gisela. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ti, al auditorio, Eduardo, y efectivamente, pues es una obra que ya tenía pues esta petición ciudadana de la región, y es prácticamente con una inversión que alcanza los 8.8 millones de pesos y que va a beneficiar a más de 100.000 tuxtepecanos. Esto es en la zona de la cuenca de Papaloapan. Este banderazo del arranque de la reconstrucción implica 2.06 kilómetros del tramo entre la carretera de Oaxaca hacia Tuxtepec, precisamente en el tramo de la presa Cerro de Oro. Y es que para Oaxaca, para entidades como estas del sur, Eduardo, tú sabes que la comunicación es básica, es fundamental para atraer inversiones, pero también desarrollo y empleos. Por eso el mandatario estatal puntualizó que esto va a fomentar el desarrollo turístico y económico de la región, con lo cual, bueno, pues esta parte ahora también de gira por esta región de la cuenca de Papaloapan, el mandatario estatal pues también hizo la inauguración de algunas otras obras, como es un hotel que también tendría una inversión de 29 millones de pesos, así que es parte de las obras que se están realizando, de las inversiones, y también pues parte de lo que los y las oaxaqueñas esperan del mandatario estatal, luego de que se informó que estas inversiones pues van a ser sujetas a un polo de desarrollo nuevamente para la entidad. Es el reporte que tengo, Eduardo, al respecto de esta gira. Muchísimas gracias, Gisela. Muy completa la información y sobre todo tus comentarios. Vámonos al estado de Veracruz. Ahí Sergio Lara nos informa que el señor gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, bueno, dice que es falso que se estén destinando recursos públicos para las campañas del PRD y el Partido Acción Nacional desde su gobierno, que es falso esto. La información la tiene Sergio Lara. El gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, rechazó que se estén desviando recursos públicos para campañas de candidatos del PAN-PRD o metiendo las manos en el proceso electoral. Dijo además que no conoce a Lisbeth Portilla, candidata de la Alianza Contigo el Cambio Sigue de Juchique de Ferrer, quien en un mitin en días pasados asegurara que el programa Veracruz Comienza Contigo estaba siendo utilizado como respaldo a los abanderados panistas y perredistas. El gobierno del estado no participa en los procesos electorales, las elecciones no en el caso del gobierno del estado no invierte un clavo en las elecciones, no hay apoyo a ningún partido ni a ningún candidato con recursos públicos y eso se va a mantener. Lo que yo deseo como gobernador del estado es que las personas salgan a votar. Les garantizamos que va a haber plenas condiciones de seguridad, de estabilidad y de total ambiente democrático para que lo hagan. En otro orden de ideas, Yunes Linares negó que la detención de la exvocera estatal Gina Domínguez y demás exfuncionarios duartistas tengan connotación política. ¿Qué opinas? Ninguna connotación política. Las detenciones se dan cuando los jueces piden las órdenes de aprehensión y cuando se generan las condiciones para poder ejecutar las órdenes de aprehensión. La señora fue detenida en el momento en que fue posible hacerlo fuera de su domicilio, conforme a la ley, y esto no tiene nada que ver con el proceso electoral. Tampoco el proceso electoral debe ser una razón que impida la acción de la justicia, sería absurdo. Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz, comentó también que las acciones en contra de funcionarios que incurrieron en malos manejos seguirán. Asimismo, evitó decir si también llamarán a cuentas al ex vocero Alberto Silva Ramos y a otros funcionarios que están acusados de malos manejos durante la administración pasada del periodista Javier Duarte de Ochoa. El punto crítico desde Veracruz, Sergio Lara. Bueno, y vámonos al Estado de México. Ahí está nuestra compañera reportera Gabriela Hernández, colaboradora del periódico El Punto Crítico y de este espacio. Gaby, muy buenas tardes. ¿Cómo van las campañas políticas? ¿Cómo va Juan Cepeda, Alfredo del Mazo, Delfina, Josefina Vázquez Mota? Bueno, tantos candidatos, 6 candidatos allá en el Estado de México que están peleando el hueso para roerlo, ¿no? Así es, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saludo a ti y al auditorio. Pues mira, todavía pues van trabajando duro todos los candidatos para que sean los elegidos por los ciudadanos mexiquenses. Pero en ese sentido, déjame comentarte un evento muy importante el día de hoy que llevó a cabo el candidato Juan Cepeda, y es que dijo que se compromete a reabrir casos impunes de feminicidio, habrá justicia y reitera su propuesta para ampliar la alerta de género a todo el Estado. Sin duda, es una ofensa para las mujeres en el Estado de México que solo 11 municipios tengan hoy decretada la alerta de violencia de género. Por eso yo me he venido comprometiendo a que una vez que ganemos el gobierno del Estado de México podamos extender la alerta de violencia de género a los 125 municipios del Estado de México. Y viene dado comentarte también que esto fue al firmar un acuerdo por los derechos humanos en el Estado de México, propuesta por organizaciones civiles. El aspirante periodista señaló que su gobierno habrá justicia, o lo que se vive en la entidad es eludir la responsabilidad. Por eso tenemos una carga muy pesada en obstrucción, lentitud, tortuguismo y de indolencia para ver estos casos. Tenemos un problema que es real y no lo vamos a poder enfrentar si lo estamos negando. Y bueno, Eduardo, comentarte pues que ya las encuestas dan en el segundo lugar a Juan Cepeda, por lo que la contienda será, como dicen muchos, entre Juan Cepeda y Alfredo del Mazo. Esta es la información, Eduardo. Muchas gracias, Gaby. Muy completa la información. Muchas gracias por tus comentarios. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. Un comité vecinal de la colonia Condesa y una asociación civil cobraron 24 mil pesos para poder utilizar el foro Lindbergh del Parque México a un grupo que junto con la Embajada de la India realiza un festival anual de cultura, pese a que el uso de este espacio público no requiere pago alguno a la administración de la delegación Cuauhtémoc. De acuerdo con información publicada por el diario La Razón, lo que se suponía iba a ser simplemente una consulta al Comité Vecinal Hipódromo 1 derivó en la elaboración de un contrato que obligó a los representantes del grupo ISCON a depositar el dinero como una contraprestación por el uso del espacio a la Asociación Civil Urbanismo y Lugares Públicos AC que preside Guillermo Bernal González. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México ordenó a la delegación Miguel Hidalgo retirar los sellos de suspensión de actividades al conjunto de departamentos de Wild Oscar, ubicado en la Martín 516, Colonia Polanco, que a decir de la demarcación y de vecinos, en realidad funciona como hotel, pero de manera ilegal. Al respecto, la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez, afirmó que ya veía venir la acción por parte del Tribunal de lo Contencioso, situación que con el estilo que la caracteriza, atribuyó a la pendejez y a la corrupción. La delegación Iztapalapa concluyó con 12.000 perros y gatos esterilizados la cuarta etapa de la campaña de concientización y esterilización gratuita de animales de compañía Animalízate, en la que se superó la meta de 2.000 cirugías de perros y gatos. En la última jornada de esta cuarta etapa realizada en la explanada Sara García en la colonia Escuadrón 201, la jefa delegacional en Iztapalapa, Dione Anguiano Flores, agradeció el compromiso de los participantes en estas acciones que representan un avance hacia la toma de conciencia y responsabilidades sociales. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Y vámonos a la Ciudad de México. Rubén Labastida, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Eduardo? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, amigos Radio Escuchas. Pues, ¿qué información hay con respecto a qué? ¿Qué de importancia hubo del día de hoy que Miguel Ángel Mancera, el señor doctor jefe de gobierno, haya destacado? Pues mira, realmente hoy solo programas de salud. El fin de semana estuvo en la boda de Romero de Champs. Ahí estuvo en una boda muy lujosa en el Hotel Camino Real. Y disfrutaron de los políticos, tanto PRI, PAN, PRD. Todos estuvieron disfrutando ahora sí que de los manjares, de pasarla muy bien en la boda de Romero de Champs. Con los dineros de Pemex, ¿no? Los dineros del pueblo. Pues el lujo estuvo a todo lo que estuvo, ¿eh? Obviamente recogieron celulares a la entrada. Oye, ¿y llegó Andrés Manuel López Obrador? Pues fue de los pocos, pero mandó algún representante. Por allá seguramente mandó algún representante. Y en otras cosas, Eduardo, seguramente más interesantes, más importantes, pues se solicitó allá en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México un estudio ya conciso, ya bien hecho, bien preparado por el Instituto Politécnico Nacional y la UNAM para las contingencias ambientales, que estén realmente al pie del cañón, como deben de ser, porque, bueno, la CAME finalmente lleva a cabo medidas, pero medidas muy a medias tintas, medidas que pues realmente no han dado resultados aquí en la Ciudad de México. Así es que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, la vicepresidenta y Comisión de Atención Ciudadana, Nuri Delia Ruiz Obando, la diputada, pidió este estudio ya en serio para la CAME. Para esta... Que se pongan a trabajar, porque... Efectivamente. Mira, por lo pronto, que en vez de darle la chamba a sus parientes, metan gente capaz, ¿no?, del Instituto Politécnico Nacional o del Instituto de Pemex, ¿no?, por lo menos. Vamos a un corte, regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El 90% de los casos de cáncer de mama y cervicouterino son curables si se detectan a tiempo. En las clínicas unidades móviles del Estado de México, el examen es sin costo y en los casos detectados, el tratamiento es gratuito. Llama al 01800-249-9000 y programa tu cita. Estado de México. Siempre IN. Guía de estilo. Cuando uses lentes de sol, solo póntelos en el exterior. A menos que tengas una enfermedad en los ojos, los lentes oscuros son para el sol. Usarlos en espacios cerrados es de mala educación. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 1, precios bajos, bajos, todo el año. En la quincena del bebé, pañales Huggies Ultra Comfort, 66 piezas, etapa 5 y 6, a 255 pesos. Y papillas Gerber, etapa 2, con 6 piezas, a 45 pesos. Soriana, Hiper y Super. Ven y descúbrelo. El 22 de mayo, consulta restricciones. Toda nuestra programación de televisión la encuentras en el canal 157 de Sky, 121 de Easy y 161 de Total Play. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. XEAI AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. La pasión de los grandes del tango, encuéntralos en orfeón.com. Pero suba y dígale a esa ingrata que aquí la espero, que no me voy sin antes reprocharle cara a cara. Mi mamá dice que respete a los mayores, pero ella... Pelea con la vecina que está viejita y ni oye. Mi papá dice que no debo mentir, pero cuando le hablan sus clientes, veo que les miente. Si quieres respeto, respeta. Si pides tolerancia, tolera. Si deseas honestidad, sé honesto. Porque hacer lo correcto mejora nuestra vida. Yo respeto. Tú toleras. Todos somos honestos. Los valores se aprenden en casa y se practican en familia. VIF Nacional. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Sábados, 12 del día. Hora del Centro. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en... El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 30 minutos. Rubén Labastida, mira, me llamó mucho la atención esto que nos comentabas de la contingencia ambiental. Así que ya tenemos en la línea ahorita al Juan Carlos Zárraga. Ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, asesor allá en la Cámara de Diputados, exdiputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Le conoce muy bien al tema, puesto que las asesorías que da en la Cámara de Diputados es con respecto a el medio ambiente. Juan Carlos, muy buenas tardes. Eduardo, buenas tardes, un gusto saludarte a ti y al auditorio. El análisis sobre la contingencia en la Ciudad de México, ¿cómo vamos con esto del medio ambiente? Eduardo, recordarás que hace un año, por estas fechas, padecimos 3 días de contingencia ambiental. En ese tiempo, Eduardo, la Secretaría del Medio Ambiente, Tania Müller, de la Ciudad de México, y el secretario del Medio Ambiente a nivel federal, Rafael Paquiano, se comprometieron, entre otras cosas, a tener medidas para tratar de evitar estos días de contingencia que hoy nuevamente estamos viviendo. Pasó más de un año, Eduardo, y no ocurrió nada. Y te doy dos ejemplos muy concretos. A nivel federal, la norma oficial 044, que tiene que ver con la verificación ambiental de industrias, no se ha actualizado. Esto quiere decir que siguen verificándose, en el mejor de los casos, si es que hay verificación, Eduardo, a las industrias con parámetros todavía muy laxos. Y en el ámbito local, aquí en la Ciudad de México, la tala de árboles ha sido desproporcionada y desmedida. Y esto lo único que ha ocasionado, bueno, pues es tenernos nuevamente más un año después en el mismo escenario de hace un año, donde se dijo que todo iba a cambiar. Los reportes son de que se han talado 18.000 árboles en la Ciudad de México, por un lado. Por el otro lado, sufrimos en esta temporada de intenso calor, sin lugar a dudas, contingencias ambientales porque no se dispersan los contaminantes. Pero no vemos que el gobierno de la Ciudad de México suspenda obras, siguen bloqueadas las calles, por doquier en esta gran Ciudad de México, vemos que cierran las vialidades por cualquier cosa. Esas grandes vialidades que se habían hecho como ejes de comunicación, el eje Lázaro Cárdenas, el eje de Monterrey y todos los demás ejes que se hicieron en la ciudad, que costaron cientos de miles de millones de pesos, ahora destruidos, ¿no? Y confinados los carriles, que en algunos de los casos, o en el mejor de los casos, queda uno o dos carriles para circular a más de 7 millones de automóviles que circulan diariamente en esta Ciudad de México. ¿Qué consideras que se debería hacer y cuál es, dentro de tu análisis, lo que ha hecho bien y mal el gobierno de la Ciudad de México? Eduardo, mira, dentro de lo que se debe de hacer, el día de hoy se dio a conocer la opinión del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, donde dice 3 puntos que la mayoría de los que estamos metidos en el tema del medio ambiente coincidimos. Número 1, por un lado, el tema de la verificación de las emisiones de gases efecto invernadero y de gases contaminantes a la atmósfera tiene que ser más rigurosa y precisa. Esto no ocurre, por ejemplo, en el Estado de México, y tienes ahí toda la zona de Jalostoc, donde hay muchas industrias que no son verificadas, que no son monitoreadas, y todos esos contaminantes vienen hacia la Ciudad de México. Número 2, de lo que se puede hacer. Tú mencionabas atinadamente los ejes viales. Los ejes viales son grandes estacionamientos. Si a esto le sumas que sobre muchos de ellos circula el Metrobús, solo quedan dos o tres carriles para los automóviles y que además los límites de velocidad son paupérrimos, 50 kilómetros por hora, por ejemplo, en el eje central. Bueno, lo que tenemos es que la combustión de los motores, de los carros, no es tan eficiente como debería de ser. Y por otro lado, Eduardo, una gran omisión de ambos órdenes de gobierno, tanto del federal como del local. Los precursores de ozono. Aquí, los compuestos orgánicos volátiles, hace un año se dijo que se iba a tener una norma especial para monitorearlos, detectarlos, tratar de evitar que se emitan a la atmósfera precursores de ozono, y la realidad, Eduardo, es que los dos gobiernos, tanto el federal como el local, han sido omisos e inoperantes en este tema. La responsabilidad es grande de Rafael Paquiano, el secretario del Medio Ambiente a nivel federal, y ni qué decir de Tania Müller, porque esta secretaria del Medio Ambiente, no entendemos por qué Miguel Ángel Mancera la mantiene. Fíjate que en su cuenta de tweet puso una foto de la Ciudad de México con un aire muy limpio, una atmósfera muy limpia, y prácticamente decía consuelo de tontos. Y explico por qué, Eduardo. Decía, bueno, en China están más contaminados que nosotros, no pasa nada. Hazme favor esa declaración de la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Mira, sin lugar a dudas que se han cometido muchos errores. Uno de ellos es meter a los familiares a trabajar ahí con ellos y no auxiliarse de gente realmente con competencia, con capacidades. No sé, hay muchísimas personas en el Instituto Mexicano del Petróleo, vacas sagradas, que conocen perfectamente bien el tema, y ni siquiera son consultados. Hoy Vladimir Galeana en su columna dice que Tania Müller está ahí porque es sobrina de la esposa de López Obrador, ¿no? Así es, y ha sido Tania Müller, la secretaria del Medio Ambiente, que ha permitido, en las cifras no oficiales, Eduardo, tú dabas la cifra oficial de 18.000 árboles talados, se habla de 22.000 árboles talados y un montón de construcciones irregulares en toda la Ciudad de México. Esta desertificación de la Ciudad de México, sin lugar a dudas, tiene a la ciudad sumida en una de las grandes crisis ambientales de este siglo. Pues vamos a darle seguimiento al tema, si me lo permites, Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Te agradezco mucho tu análisis. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a la auditoria, Eduardo. Vámonos al cartón de Luis. De alto riesgo representa ser policía. ¿Habrá algo más riesgoso que ser policía? ¡Claro! ¡Ser ciudadano! ¿Y algo más riesgoso que ser ciudadano? ¡Claro que sí! ¡Ser activista! ¡Ay! ¿Más riesgoso que ser activista? No creo que haya. ¡Claro que sí! ¡Más riesgoso que ser activista es ser periodista! Es el editorial en pocas palabras. Mire, pide el señor presidente un minuto de silencio, o sea, que se callen los periodistas y los activistas, ¿no? Y luego Miguel Barbosa dice, no, 3 días de luto. Bueno, yo le voy a decir, lo que necesitamos son 365 días del año de alzar la voz, de no dejarnos, porque en la política no tienen nombre. Y cuando hablamos de política, el estado de Veracruz también está por elegir presidentes municipales. La posición más importante, diría, de las presidencias municipales es la de Jalapa, Veracruz, aquello que decían que era la Atenas veracruzana, porque se respiraba cultura, se veían limpias las calles, eso hace muchos años. Ahora, mire, llega uno a la ciudad de Jalapa y se encuentra inseguridad, desempleo, problemas de salud, de educación. ¿Qué habrá que hacer para recomponer esta ciudad? Vamos a platicar el día de hoy con Ana María Ferráez Centeno. Ella es candidata de la coalición PRD-PAN a la presidencia municipal de Jalapa. Ana Miriam, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Muy te bien. Agradezco mucho, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada, ¿eh? No, a ti por la invitación y un saludo a todo tu auditorio de Radio Fórmula. Hermosa ciudad de Jalapa y además tú siempre activa, además de esto una mujer joven y comprometida. Compañera además de micrófonos, ¿no? Allá en el programa Espejos del Alma, conductora y muy metida con el periodismo. ¿Qué te dio por inclinarte a esto de la política? Porque dicen que si no se mancha, se ensucia uno ahí, ¿no? No es tanto así. Se ensucia el que no tiene valores ni principios. Yo la verdad es que quiero hacer un cambio auténtico, ciudadano en mi ciudad capital, que como bien lo dices, la Atenas veracruzana que todos amamos y que hoy, por la situación de malos gobiernos anteriores, pues hemos venido sufriendo la crisis que hoy estamos inmersos todos los ciudadanos del estado de Veracruz. Claro, ya tuvimos una alternancia después de 84 años, si no mal recuerdo, de tener el PRI en el gobierno, pero pues ya tenemos un gobernador de la alianza PAN-PRD y ahora, pues este 4 de junio habrá que elegir al presidente o presidenta municipal de Xalapa. Oye, dicen que Miguel Ángel Yunes, lo acusan y salió a decir Miguel Ángel Yunes que no es cierto, que él no está metiendo lana del gobierno para impulsar las candidaturas como la tuya, ¿no? PRD, PAN. ¿Cómo va tu candidatura? Yo tengo entendido que iniciaste como una candidata independiente y fuiste acogida por estas dos entidades que son el PRD y el PAN. ¿Cómo vas con tu candidatura? Fíjate, Eduardo, definitivamente estás en lo correcto. El gobernador no ha metido las manos, a mí me consta. Vengo del apoyo ciudadano. Soy una mujer que nunca ha formado parte de ningún partido. Y es PAN-PRD y realmente el PRD el que me da la candidatura a la presidencia municipal, ya que se dividieron por la coalición municipios y a Xalapa le corresponde otorgar la presidencia municipal del PRD. Y bueno, pues no traigo cola que me pisen. Yo estoy muy contenta del recibimiento de la ciudadanía. Tienen una esperanza en mí de poder recuperar Xalapa de este rezago en todos los aspectos, ¿eh? Estamos hablando de rezago económico, rezago de servicios públicos, hay una inseguridad tremenda. Digo, para mí es un reto enorme, pero vamos a salir adelante porque los xalapeños así lo creemos y saben perfectamente que Ana Miriam Ferráez es una mujer honesta, trabajadora, comprometida, claro, que quiere para Xalapa lo mejor. Miriam, ¿me permitirías ir a un corte? Platicamos sobre tu visión de cómo está Xalapa, Veracruz y claro, cuáles son las propuestas que tiene, ¿te parece? Muy bien. Estamos platicando con Ana Miriam Ferráez Centeno, ella es candidata a la presidencia municipal en Xalapa, Veracruz. Vamos a platicar regresando del corte. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La voz de los estados. Cualquier actividad del crimen organizado impacta a la economía formal, a la establecida, a la que paga impuestos y genera empleos. El robo y venta de combustible no es la excepción. El gobierno federal, en coordinación con el orden estatal y municipal, ha desplegado sendos operativos y vigilancia, no solo por tierra, sino por aire. Esto ha dado oportunidad de ubicar decenas de camiones con tanque de almacenamiento, rutas y movimientos. Todo ello en marcha. Sin embargo, la industria de las gasolinerías resiente el daño. José Ángel García, presidente de la Organización de Expendedores de Petróleo, LONEXPO, destacó que las zonas más afectadas son Puebla, Tamaulipas, Guanajuato, Veracruz, Hidalgo y el Estado de México, en donde se ubican más de 3.000 gasolinerías. Es necesario continuar combatiendo esta actividad del crimen organizado y, sobre todo, a pie de carretera, en donde se venden tambos con el combustible a plena luz del día. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Copa Confederaciones, Alemania, Portugal, México, Chile, Copa Oro, México, Estados Unidos, Costa Rica, Sky y VTV traen completos del 17 de junio al 26 de julio los dos torneos internacionales donde participará nuestra selección. 6 de cada 10 partidos en exclusiva. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Total Rusia 2018 solo por Sky y VTV. Suscríbete ya al 4040-0202 o 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. XEIAM 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Rincones del mundo, destinos internacionales esperando por ti. La Acrópolis de Atenas es la joya de la Grecia clásica. Se encuentra situada en la cima que se alza 156 metros sobre el nivel del mar y es posible divisarla desde diferentes puntos de la ciudad. Un lugar característico de la mayoría de las ciudades griegas que poseía la función defensiva, además de funcionar como sede de los principales lugares de culto. A pesar del paso de los siglos y de haber sido destrozada y saqueada en diversas ocasiones tras la declaración de la independencia de Grecia, las ruinas que se conservan han sido restauradas. La Acrópolis contiene algunos de los monumentos más conocidos de la época clásica de Grecia, como el Partenón, el Erecteón, el Templo de Atenea Niké y los Propileos. Todos los monumentos en la Acrópolis fueron construidos durante la Edad Dorada de Pericles, conocida como Período Clásico, 450 a 330 a.C. La edificación más importante es el Partenón, construido de mármol y dedicado a la diosa Atenea. Su edificación demandó más de 15 años, finalizando en el año 438 a.C. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 p.m. Estamos platicando, conversando con Ana Miriam Ferraez Centeno. Ella es candidata a la presidencia municipal de Xalapa, Veracruz. Esta ciudad hermosa, otrora llamada la Atenas veracruzana. ¿Qué pasó, Ana Miriam, con esta Atenas veracruzana? ¿Se respiraba cultura? ¿Podía salir uno a las 3, 4 de la mañana a caminar, recorrer las calles con la rama cantando por las calles sin mayor problema? Y ahora, la seguridad, las condiciones, bloqueado la misma ciudad con congestionamiento, contaminación y todo. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cómo está la ciudad? Bueno, es cierto, lo que comentas es muy cierto. La queja número uno de los ciudadanos es la inseguridad. La inseguridad porque hoy existe un mando único. Cuando estuvo el gobernador anterior, no nos quitaron lo que es la policía municipal. Por lo tanto, hoy la gente se queja de no tener en quién confiar, en una policía metropolitana en quién confiar. Yo ya exhorté a través de mis propuestas, pues que nos devuelvan a través del gobierno del estado y la federación, pues para retomar este esquema de policía metropolitana para darle a la ciudadanía esta situación de vigilancia y protección ciudadana. Y tenemos que hacerlo de ya. Esto es muy importante. Yo se los he dicho a mis votantes que Ana Miriam Ferraez, su prioridad es regresar la policía metropolitana y trabajaremos en lo que corresponda, pues para que se establezca un centro de comando policiaco en las colonias, porque sí da mucha pena el darnos cuenta que hoy viven en una total inseguridad, y es por eso que trabajaré a favor de mí, de una ciudad más segura, para que el miedo deje de preocuparnos. La vialidad, ¿cómo le llamamos cuando nos queremos ir de un lado a otro? La movilidad. En la ciudad de Xalapa, ¿cómo vas a resolverla? Porque ahora se avienta uno en tramos para recorrer 2 o 3 kilómetros hasta una hora, ¿no? Así es, fíjate que lo que Xalapa tenía como lindo y que todos disfrutábamos era la movilidad. O sea, hacíamos de un lugar a otro 15 minutos, ahora se ha ido a 45 o una hora. Lo que yo estoy proponiendo en este sentido de la movilidad es que una vez que salgamos victoriosos en esta contienda, crear un Consejo de Desarrollo Urbano Municipal Sustentable. Esto va a estar rodeado, integrado de gente que pueda hablarnos de urbanismo, miembros de cámaras y colegios con los que ya he tenido yo algunos acercamientos y que son especialistas en movilidad. Sin duda, estos proyectos van a validar la movilidad que queremos todos los xalapeños para poder tener una Xalapa mucho más, pues aprovechar mucho mejor el tiempo primordialmente y crear toda la infraestructura que se requiera para poder movilizarnos en una ciudad tan hermosa, pero que sus callejones son pequeños que hay un exceso de parque vehicular de taxistas y de transporte urbano. Entonces, esta candidata, Ana Miriam Ferráez, de la coalición PAN-PRD, lo que quiere llegar es a poner orden. Orden definitivamente, porque tú sabes que aquí hay cuestiones de una problemática en donde hay negociaciones turbias, oscuras, y no sé cuál sea la intención, pero sí está afectando a todos los ciudadanos en cuanto a la movilización de la ciudad. Y tengo ya varias propuestas ahí donde quiero que vayamos con pasos firmes en cuestiones de ya algunas instancias, como lo que es el Banco Interamericano de Desarrollo, que han realizado en la ciudad ya algunos proyectos detallados en realidad, o sea, que proponen alternativas de solución y que además ya está aprobado este proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, y hay que empezar a trabajar ya de lleno, llegando al gobierno para solucionar este problema. La verdad es que estoy muy, muy interesada, porque yo también vivo aquí y yo soy víctima de esta situación. Sí, son temas que sin lugar a dudas hay que llevar a la mesa y echarlos a andar, ¿no? Porque en estar en análisis y análisis no nos lleva a nada. Ana Miriam Ferráez Centeno, te agradezco, por supuesto, el que nos hayas tomado la llamada. Te invito a que antes de esas elecciones, creo que son el 4 de junio también allá en tu municipio, ahí en Xalapa, Veracruz, pues podamos platicar para ver cómo vas, cómo cierras. Estamos a escasos 13 días de que se dé la gran jornada. Pero me sorprende muchísimo que como mujer, en un día como hoy, que celebras tu cumpleaños, también estás dándole duro, ¿no? Como que aprendiste bien de los medios de comunicación, no hay día de descanso. No, para nada. Aquí no hay día de descanso, y menos cuando la ciudadanía, Eduardo, me está pidiendo a gritos que de verdad tienen esta esperanza de que Ana Miriam Ferrara es una candidata ciudadana, porque no estoy afiliada a ningún partido, y eso es lo que hoy le da más credibilidad a mi candidatura, porque mi único interés es que amo Xalapa, que amo a los ciudadanos que vivimos aquí, que queremos una ciudad más hermosa, donde vivamos en paz y en armonía. Así pues que, ojalá que se den bien las cosas y que te apapachen mucho el día de hoy todos los ciudadanos. ¿Mm? Te agradezco muchísimo. Gracias. Te vamos a buscar para que nos sigas contando cómo va evolucionando esta campaña. Claro que sí, muchas gracias por tu tiempo y un saludo a todo tu auditorio. Igualmente, desde acá la Ciudad de México, Ana Miriam Ferráez Centeno, ya como candidata del Partido Acción Nacional y el PRD allá en Xalapa, Veracruz. Ojalá que le vaya bien, porque tiene todo para dar. Este, sin lugar a dudas, es el tema de la política. Y dentro del tema de la política, pues están los temas estos de Donald Trump. Tengo aquí, me acompaña en la mesa de trabajo, Marcelo Fabián Monjes. Te agradezco mucho, Marcelo Fabián Monjes, el que nos acompañes. Bueno, mi agradecimiento para vos, Eduardo, y para todo el equipo de poder estar una vez más en tu prestigioso programa. Mire, deje que le cuento. Marcelo Fabián Monjes es un hombre nacido en Argentina, en la ciudad de Córdoba, escritor. Ha escrito varios libros, entre ellos A los 500 años de la ocupación de América. Eso lo escribiste en 1992. Correcto. Luego Chiapas, cuando la dignidad se levanta y camina, 1995. Y aquí, ya en Chiapas, empiezo a ver tu tendencia de ser mexicano. Ya eres mexicano nacionalizado. Sí, es imposible. Un día lo escuché a Marco decir, ¿no? Alguien puede llegar acá y que no le cambie el interior con lo que ve, y eso sucede en Chiapas, sin duda. Un llamado a la humanidad contra el exterminio de la especie, la escribes en 2002. Después, Lucila entre el mar y el fuego, una novela, 2011. La segunda novela, Cuando hablo con vos, también 2011. Divina Mar, 2012, también novela. Tres novelas. Y ahora presentas el libro, este que ha causado polémica, ¿no? Trump, la resistencia. Sí. Cuéntanos un poco de tu libro. Bueno, primero le quiero agradecer al doctor Jorge Castañeda, que hizo una nota para el Contratapa. Ya había tenido el honor con el libro de Chiapas. en el 94, ahí tenía también una contraportada al doctor Jorge Castañeda. Después tengo que decir que es un libro fundamentalmente para defender a México y a los mexicanos de las políticas de Donald Trump, y es un llamado a la resistencia, a lo que representa Donald Trump, no solamente Donald Trump, que ya, yo digo que Donald Trump es el máximo exponente del 1% de los ricos que gobiernan el mundo. Oye, le pegas aquí en el libro duro a Andrés Manuel López Obrador y a Enrique Peña Nieto, ¿no? En realidad le pego a toda la clase política. Yo digo que lo peor que le puede pasar a México es que pase Donald Trump y persistir en su estado de confort. Y en eso, claro que tiene que ver la clase política, pero también tiene que ver la sociedad civil, que no hemos visto una resistencia. La resistencia en Estados Unidos contra Donald Trump comenzó el día que fue electo. En México hoy todavía no la vemos. Bueno, ahí va. Mire, está interesante, estaba leyendo el índice y dice las razones de la derrota de Hillary Clinton. Muchos a medias las conocemos, ¿no? Pero después tiene en la página 107 y en la 137 la sociedad mexicana frente a Donald Trump. ¿Qué te motivó a escribir este libro? ¿Nada más vender por vender? No, hay un tema muy importante. Yo le había propuesto a alguien muy cercano a Peña Nieto formar un equipo, por si ganaba Donald Trump, para estudiar los distintos escenarios que se podían producir si ganaba el magnate. Y prever las distintas respuestas que podría tener el gobierno mexicano frente a eso. No me escucharon, como no lo escucharon a Jorge Castañeda, que hacía un año decía a Donald Trump hay que tomarlo en serio, como no lo escucharon a Enrique Krause, y las consecuencias son graves. El gobierno mexicano no sabe para dónde ir con Donald Trump. Oye, Fabián, ¿cómo va tu libro? ¿Ya lo tienes en puestos de periódicos, revistas, librerías? Bueno, no, ahí tenemos un problema con Mauricio Volpi, que es el dueño de la editorial. Le estamos presentando una demanda, lamentablemente, porque no ha cumplido en los términos. Se ha comprometido en una serie de fechas, empezando por que iba a estar impreso el 28 de marzo, pasó al 28 de abril, pasó al 11 de mayo. Y no lo están circulando. El 17 de mayo, acá tengo un correo donde me dicen no he podido encontrar por teléfono a la dueña de la imprenta. Bueno, pues qué lástima. Realmente el libro lo he estado ojeando, está muy bueno. Búsquelo usted, si no, busque a Marcelo Fabián Monjes. El 10 de junio de 2017 en la explanada del Ángel de la Independencia van a presentarlo, ¿no? Soy Eduardo Ramos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Migrantes en Estados Unidos, ¿cómo actuar? Investiga qué documentos debes llevar siempre a la mano y mantén una copia de toda tu documentación en un lugar seguro. Para más información, llama sin costo al 1-855-46-36-395. Siempre IN, guía de estilo. El delineado en los ojos puede hacerte conseguir un look espectacular. Aplícalo siempre sobre las sombras de los ojos y antes de la máscara de pestañas. Si usas delineador en lápiz, asegúrate de que tenga buena punta. Si usas delineador líquido, haz pequeños puntitos sobre todo el contorno del párpado para después unirlos con una sola línea. Delinearte los ojos te ayudará a que se vean más grandes y expresivos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. XEIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Grupo Fórmula 1470 AM, abriendo la conversación. Trabajador, como fruto de tu esfuerzo, tu empresa deberá pagarte el reparto de utilidades durante los meses de mayo y junio. Es tu derecho, exígelo. Si tienes dudas, llama a Profedet, que te orientará de forma gratuita. Marca al 01800-911-7877. Visita www.gob.mx/propedet o a través del SAT en www.sat.gob.mx/reparto de utilidades. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.